bienvenidas a Las Voces del Infinito. Les habla Wayfarer, quien será su compañero de camino en este podcast sobre viajes, arte y un poco de todo lo demás. Porque nunca algo es todo, y todo siempre será más y otra cosa. Episodio 5: El viaje del héroe. Bienvenidos y bienvenidas a Las Voces del Infinito. En el episodio de hoy vamos a viajar a través de los símbolos, a través de imágenes impresas en cartón. Hoy viajamos con el tarot. Cuenta la leyenda que la historia del tarot se remonta a las primeras décadas del siglo XIII, cuando los mercaderes del Mediterráneo recorrían la extensa ruta de la seda por China, Persia y África, trayendo entre sus pertenencias el primer mazo de cartas conocido en Occidente, llamado Mamluk. Su origen era islámico y estaba organizado en cuatro palos. Durante el siglo XV, en Europa, a los naipes se incorporó un quinto palo, los triunfos, que eran cartas con dibujos de flores o escenas variadas que resultaban superiores a las de los palos ordinarios. Sus figuras eran casi las mismas que en la actualidad conocemos como los 22 arcanos mayores del tarot. Con la incorporación de los triunfos nació un nuevo juego llamado Tarocco o Tarocchi en Italia, Taroc en Alemania y Tarot en Francia. El primer mazo completo del que se tiene registro es el bellísimo y lujoso Tarot de Visconti Sforza, hecho a mano alrededor del año 1440 por encargo del Duque de Milán, donde ya aparecían figuras emblemáticas como la Emperatriz, el Colgado o el Mago y casi todas las demás que componen hoy los arcanos mayores, con una salvedad: la Torre y el Diablo. No se sabe a ciencia cierta si faltan porque se perdieron o todavía no formaban parte del juego. Para fines de este siglo, el mazo ya estaba organizado en 78 cartas, 22 triunfos numerados del 1 al 21, más el loco, la carta que no tiene número, y 56 cartas divididas en 4 palos, oros, bastos, espadas y copas que van del 1 al 10, más sus correspondientes figuras, el rey, la reina, el caballero y el paje. A principios del siglo XX, en excavaciones realizadas en un pozo del castillo Sforza en Milán, se encontraron cartas del siglo XV con el típico diseño del tarot marsellés, el tarot de Marsella. Esto reforzó la vieja teoría de que el tarot, el primero y verdadero, nació en Marsella. Philippe Camoin, descendiente de uno de los más antiguos impresores del tarot de Marsella, y Alejandro Jodorowsky, el tarólogo más reconocido a nivel internacional, sostienen que los sabios de cada religión preservaron los secretos sagrados de la humanidad en los populares naipes, antes de que las guerras y los enfrentamientos acabaran con el conocimiento ancestral. En París, durante el siglo XVIII, proliferaban las sectas ocultistas y las logias secretas como la masonería. Así, el lenguaje fascinante de las cartas dio lugar a nuevas interpretaciones. La más popular sostenía que el origen del tarot era egipcio y que se trataba del verdadero libro sagrado del dios Thoth. Florecieron analogías directas entre el tarot y la cábala judía o el tarot y la astrología. Desde entonces y hasta el siglo XXI se produjeron algunos de los mazos esotéricos más conocidos, como el de Aleister Crowley y el de Rider-Waite, de Arthur Waite, ambos miembros de la orden hermética del Alba Dorada. Su uso para adivinación se volvió masivo y llegó a casi todos los rincones del mundo. También la psicología, la antropología y la historia encontraron en sus cartas un material de investigación. En los años 1960, el tarot tuvo su revival gracias a la cultura hippie y desde entonces, aún con más fuerza, sus imágenes y símbolos siguen siendo interpretados bajo infinitas ópticas. También encontramos el tarot dibujado por grandes artistas como el maestro argentino Sul Solar en los años 50 y Salvador Dalí en los 70. Y antes de dar paso a la voz invitada al episodio de hoy, una voz autorizada en hablar sobre el tarot, vamos a explicar un poquitito más qué son estas cartas y para qué sirven según la perspectiva de alguien a quien antes nombramos, Alejandro Jodorowsky, este chileno ahora radicado en Francia, que fue en cierta manera uno de los pioneros en popularizar y llevar a toda la población la sabiduría del tarot, rompiendo con esa creencia de que hay pocos que pueden saber y hay pocos que pueden leerlos. Según Alejandro Jodorowsky, el tarot es la suma del conocimiento simbólico de Occidente. Podríamos definirlo como un alfabeto donde cada carta es una letra y éstas se conectan para formar frases. Es en definitiva una lengua que sirve para desarrollar la intuición. Cada carta del tarot tiene mil explicaciones distintas. Nada está fijo. Según Jodorowsky, el enemigo del tarot es la interpretación estrecha, la ignorancia. ¿Qué es básicamente una lectura? Los arcanos que aparecen en una lectura configuran el espíritu. Espejo del alma del consultante. En ese momento presente, en ese momento en que le están haciendo la lectura, es por un fenómeno de sincronicidad que escoge esas cartas y no otras. Una lectura consiste en el encuentro de tres azares: el que lleva al consultante ante el lector, el que lleva al lector ante el consultante, y el momento en que se eligen las cartas. El tarot es un instrumento, una especie de test psicológico para comprender dónde está el bloqueo que aqueja al consultante y encontrar la explicación en el pasado de cada uno. Nos muestra el inconsciente del consultante. El tarot está estructurado de una manera específica, fue dibujado, según Jodorowsky, por una conciencia suprema. Es matemáticamente exacto. Las unidades de medida se corresponden. El bastón del ermitaño tiene, por ejemplo, la misma longitud que el del arcano sin nombre, que el cetro de la emperatriz, etc. Ningún detalle se dejó al azar. Y así, con esta breve introducción, damos paso ahora a la voz de Nidia Zanardi. Ella es taróloga, entre tantas otras cosas, porque es también locutora, actriz, pero hace unos años, hace varios años, se ha dedicado especialmente al estudio de la lectura del tarot, al estudio del tarot y a proporcionar lecturas muy cuidadas y muy sabias. Es una gran amiga en quien siempre confié muchísimo y recomiendo que la escuchen con atención porque tiene mucho que decir y seguramente la dulzura de esa voz los va a convocar para seguir adentrándose en esta otra forma de entender al mundo, que es a través del tarot, porque en definitiva es eso. El tarot es otra manera de entender el mundo. Los dejo entonces en compañía de Nidia Zanardi. Los 22 arcanos simbolizan el viaje de la vida. El orden de ellos son una secuencia del tránsito que hacemos en nuestra vida, mostrados por estos arquetipos. Esto que le llamamos el viaje del loco, en psicología transpersonal se llama el viaje del héroe, que no es otra cosa que el viaje que hace el individuo a lo largo de su vida hacia la realización personal. Esto nos abre una ventana al autoconocimiento y al reconocimiento de nuestra evolución. El protagonista de este viaje es el loco, que es el viajero, el buscador. Es el número cero en donde comienza ese viaje de 21 estaciones que se describen arcano por arcano, que van evolucionando hasta llegar a la realización. El loco, que vendría a ser el niño inocente que emprende un camino muy liviano para poder superar las dificultades, empieza a aprender a manejar la materia y manifiesta su energía yang, que es el mago, que es la estación número uno. Ahí aprende a reconocer los elementos y a transformarlos y a dominar las circunstancias y se hace el protagonista del universo. Todo gira a su voluntad y se empieza a meter en el camino de la vida con seguridad, consciente de su poder de manifestación. El ser conoce la introspección, se sumerge en su propio interior para descubrir el mundo subconsciente, donde están las verdades de la existencia humana. Estamos en la estación 2, la suma sacerdotisa, pasiva, íntima, secreta de energía yin. Conoce el universo y la fuerza operativa que genera. Es la chispa creadora potencial. Y vamos entonces a la unión de estas dos fuerzas, yin y yang, anteriores, que orienta al ser al tercer punto de manifestación, que es la emperatriz. Una nueva dimensión de la energía yin. Ideas potentes, voluntad que se une a las leyes del amor creativa, la abundancia de la madre naturaleza. El ser se hace fecundo, dotando la vida a cuanto lo rodea, haciendo cambios con belleza y abundancia. Pero hay que imponer orden y expresar la voluntad. Hay que crear disciplina, ética y organización social. Eso es en el 4 con el emperador, que desarrolla la facultad del raciocinio, que impulsa la ley, dirige, manda, da estructura a lo colectivo, la familia, la sociedad, el gobierno, y manifiesta una nueva energía yang a través de la severidad del padre. Con la capacidad de razonar lograda y la capacidad de instruir, surge en la 5 como el sumo sacerdote, que es el maestro, que guía y educa para perpetuar la tradición. Posee ser la misión de un puente entre los seres y lo intangible. Alimenta la fe. Es el maestro interior que tenemos. Entonces, habiendo manifestado las energías yang y yin en los padres espirituales y en los padres materiales, es tiempo que los amantes realicen la unión con su complemento energético a través del amor. En este 6, en esta estación 6. Entonces el ser empieza a tener la facultad de elección, consciente de su libre albedrío. Empieza a tomar decisiones, elige momento a momento el camino correcto y logra la capacidad de discernimiento a través del 7 del carro. Se empieza a meter en el mundo sabiendo lo que quiere, razonando qué debería ser, si es éticamente correcto o no. El carro son fuerzas opuestas que se manifiestan para desviarlo del camino, por lo que debe elegir el método correcto y utilizar su voluntad para dirigir su vida con coraje y decisión. Entonces aprende lo difícil que es mantener el equilibrio dentro de la dualidad humana. En este 8, en la fuerza, se da cuenta que tiene que controlar su pasión animal y empieza a tener una alianza con su vida instintiva y espiritual, a dominar sus pasiones sin lucha, de manera sutil y autoconsciente. En este punto del camino, el ser alcanza la fuerza de la sabiduría y se retira como el ermitaño y se interioriza para encontrar esa luz en lo más profundo de su corazón. Comprende todo, pero sigue con humildad y entrega. Es silencioso. No requiere de nada ni de nadie para continuar el rumbo, pero no se detiene nunca. Con esta sabiduría alcanzada, el ser percibe lo transitorio de las cosas, que sabe que lo único permanente es el cambio. En este 10 con la rueda de la fortuna, y sabe que todo pensamiento, palabra o acción lo va a llevar a un cambio. Hoy estoy arriba, mañana estoy abajo. Y entonces ahora se encuentra en la mitad del camino. Estabiliza y balancea la conciencia con la justicia. Equilibra los dos mundos externos e internos. Toma conciencia de la causalidad. Sabe que cuanto sembró, dio sus frutos. Y comprendió que debe sembrar las mejores semillas para que mañana pueda asumir las consecuencias. Y vamos a la estación 12. El ser aprende que no todo es acción. Hay veces hay que quedarse quieto. Y entonces aprende a meditar, aprende a esperar con el colgado. Ve las cosas de otra manera. Es capaz de ver al revés a la gente. Y entonces empieza con nuevos paradigmas. Y se llama el silencio. Y en este estado de iluminación lo conduce a la transformación profunda. A esa carta 13. Esa carta que es la muerte, que es la muerte de viejas formas, de su vieja personalidad, que renace una nueva, más amplia, y aprende a renacer en cada momento, comprende que todo muere para asegurar la vida, para que nazca otra cosa mejor. Y cuando alcanza este cambio, se conecta con una radiante armonía, un efecto equilibrador en la templanza. Se mezcla con la energía universal y sabe que las experiencias extremas de la vida templan su naturaleza y lo hacen cada vez más dueño de su destino. Pero se enfrenta a sus apegos. El mundo de la apariencia descubre su propia sombra en el 15, que es el diablo, la raíz de las pasiones por lo material. Advierte el poder del ego, que las cadenas lo atan, el miedo, el materialismo. Y al conocer la oscuridad, va a poder decidir permanecer en ella o buscar la luz. Entonces, en el 16, un rayo ilumina desde el cielo súbitamente y destruye la torre. Ese evento fuera de control, ese caos, dirigido por una voluntad superior que irrumpe y destruye esas estructuras ya obsoletas e inútiles a nivel material, psicológico y emocional, hacen que esa crisis dé la oportunidad de recomenzar, liberándose y reconstruyéndose. Una vez liberado el ser, que está atrapado en la torre, comienza una nueva vida, en el 17, que es la estrella. El ser es guiado por su intuición, conectado con la naturaleza, con el cosmos, retoma el rumbo, consciente del nuevo ciclo, y aprendió esta lección y empieza a reconstruir su existencia. Comprende que toda manifestación material y concreta es producto de la mente. Sabe que el universo es mental, que su vida, su cuerpo son sus aliados y enemigos. Existe primero en su mente. Son ideas. Es luz y es sombra como la luna. La luna que tiene momentos de lucidez, pero también es víctima del espejismo y de proyecciones, de autoengaños que lo confunden. Y va a la estación 19, que es el sol. Amanece y sale el sol. Con él ve claro, tanto su entorno como su yo interno, sus raíces. Uno con la luz y la naturaleza irradia vida, entusiasmo, capacidad, y comparte con otros la creación de una gran obra en común. Su luz irradia y da calor. A este nivel del camino, ya en el 20, el ser entendió que es uno con la creación y capta las señales que lo conducen a trascender lo mental y sus limitaciones. Y acá es el momento del juicio. Ya maduro, renace, es absuelto, comprende, ama todo lo creado, ya puede abandonar las ataduras del mundo de la apariencia y comulga con lo superior. Es un viaje de retorno a su origen divino. Y llega el 21, el mundo, el fin del camino. El ser está autorrealizado, pleno, pues integró su vida entre el recorrido de la semilla de la luz, el amor y la vida. Todo se equilibra en armonía, como en una danza cósmica. El mundo cierra un ciclo completo de búsqueda, pues alcanzó la satisfacción, la conciencia plena del absoluto. Pero nada es permanente, hay que recordar eso que aprendimos. Entonces el ser, el loco originario, pronto va a olvidar todo y va a retomar de nuevo el camino de búsqueda inconsciente, repitiendo escenas, reeditando eventos. ¿Acaso no es así como transcurrimos la vida? A veces el ser humano olvida lo que aprendió y repite la lección de vida hasta que la aprende realmente. Entonces se dispone a iniciar un nuevo ciclo en este hermoso viaje interminable que lo lleva a niveles aún mayores de comprensión y realización. El tarot se puede trabajar de muchas maneras. Mucha gente lo toma como algo totalmente predictivo, oracular, pero la forma más rica de sacarle provecho a una sesión de tarot, con esto que vimos antes del viaje del loco, si bien esos son los arcanos mayores y el tarot tiene 78 cartas, porque tiene esos 22 mayores y después los arcanos menores, lo rico es que uno no adivina qué es lo que le va a pasar. Uno lee la energía de la persona para saber hacia dónde está yendo esa energía. Y lo rico de todo esto es que uno puede cambiar esas cosas, porque la vida es cambio constante, cambio continuo. No quiere decir que si algo está marcado me va a pasar. Me está diciendo que yo con esta energía estoy yendo hacia ese lado. Tengo que ver qué tengo que cambiar para que eso que no quiero, que no me gusta, no me siga pasando. Estamos acostumbrados que muchas veces pasamos una y otra vez por la misma situación. Entonces, con el tarot podemos ver qué es lo que nos lleva a que repitamos esas situaciones que no nos son cómodas, a veces teniendo siempre el mismo problema en el trabajo o eligiendo siempre el mismo tipo de pareja o inclusive ciertas cuestiones internas que nos pasan, el tarot nos puede marcar qué arquetipo tengo que trabajar y me ayuda a encontrar esas cosas que tengo en el inconsciente. Lo más rico para mí del tarot es ese trabajo interno que podemos hacer. Ese trabajo evolutivo, por eso se llama tarot evolutivo. Entonces, con la consulta del tarot podemos ver qué tengo que trabajar internamente para que todo fluya. Thank you.